FM 99.7, Che Barracas. Hola, buen día. Bueno, hoy hablamos de Sabela, de la lista de los 23 jugadores. Sabela dio la lista de 23 jugadores para el Mundial, afuera Sosa, Banega y Otamendi. En una conferencia de prensa encabezada por el vocero Ernesto Cherkis, la AFA dio a conocer los 23 nombres elegidos por Alejandro Sabela para representar a la Argentina en el Mundial Brasil 2014, y quedó develado así el nombre que faltaba definir en el apartado de los mediocampistas con una gran sorpresa. Eder Banega, un jugador que era nombre de frecuente en las convocatorias de Alejandro Sabela, quedó fuera de la lista definitiva de manera inesperada, quien también quedó marginado de la convocatoria para la Copa del Mundo. Fue el mediocampista del Atlético Madrid, José Sosa. De esta manera, Enzo Pérez y Augusto Fernández serán parte del plantel que viajará a Brasil. Bueno, vamos con la B Nacional. Independiente venció a Instituto en una final y quedó a un paso de volver a Primera División. En la batalla más importante del campeonato de la Primera B Nacional, Independiente sacó adelante un partidazo y le ganó por 2-1 a Instituto, en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la jornada 41. Aunque comenzó perdiendo por el gol de Raúl Damiani, revirtió las acciones con las apariciones de Daniel Montenegro y Sebastián Penco, y quedó a un paso de volver a la A. FM 99.7, Che Barracas.